A mí no me chinga el vato, ni me pone clavándolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bien, regresamos al programa del mimeógrafo. Estamos acá en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, transmitiendo pues desde la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos pues platicando con Ricardo Madrazo de Baja Sur TV desde Todos Santos, Carlos Ibarra del organismo, Gilberto y un servidor de la Radio Zapatista y el compañero Lefteri, ¿no?, que se suma al conversatorio para, digamos intentar dilucidar pues el papel que están jugando los medios locales en el problema, específicamente en el problema de Punta Lobos, que es un problema que digamos se perfila como ser un problema de aquí para lo que viene, Los Cardones para el municipio, es la misma, o sea, sí, y por eso digo que el gobierno cometió un error, si es que va a apoyar a cierto o a uno o a otro, ¿no? Pero si es tan malicioso, creo que en viéndolo así como estratega de ellos, ¿no? Vas sacando el conflicto poco a poquito, ¿no? O sea, no desde cuántos meses llevan gobernando y de pronto ya mediáticamente redes punta, me aviento a todo. No sé qué estarán pensando. O sea, ellos, algo que sí importa es la política, ¿no? Aquí van puntos menos mediáticamente para este gobierno en ese sentido, ¿no? Una de las cosas que me gustaría, digamos, poner a discutir en la mesa, pues, que es una preocupación, pues, que tenemos, ¿no? Que es precisamente esto que está planteando Carlos, ¿no? El asunto de cómo es que, digamos, esta estrategia política del gobierno de Baja California Sur, que está respaldando a una corporación capitalista muy fuerte que es Mira Companies, ¿no?, que no es cualquier corporación, aquí aparece como no una empresa que quiere establecer comunidades, ¿no?, socialmente responsables, sustentables, que generen la conciencia social y ambiental para quienes vivan en esas comunidades, en el hotel boutique, diría, ¿no?, con la información que difundió Ricardo, pues, sobre el director de Tres Santos, ¿no?, de ver, de vivir la experiencia de ver a los pescadores saliendo, tú viéndolos con una tacita de café, haciendo yoga, etcétera, etcétera, ¿no? La imagen, pues, de cómo es que eso que es una práctica histórica, una forma de vida, se convierte en una mercancía, ¿no? Se convierte en un objeto de consumo, ¿no? Y pierde, digamos, todo lo que es y se convierte en eso solamente, ¿no? Entonces, esa estrategia política que tomó el gobierno de Baja California Sur de reprimir una resistencia, pues ya se había perfilado, esa estrategia ya la había perfilado desde hace algunos meses, Carlos Mendoza Davis, pues, ¿no? Con los Cardones, hay que recordar el día en que poco antes de que tomara posesión Armando Martínez en la presidencia municipal de La Paz, hubo una jornada de lucha, todos estuvimos, digamos, atentos a esa jornada, algunos participamos activamente en las acciones directas, en esa jornada de lucha en contra de los Cardones, un proceso sumamente turbio, complejo, lleno de digamos, evidentemente de procesos de corrupción muy fuertes, en donde un grupo de regidores del 14 Ayuntamiento de La Paz avala el uso de suelo para la empresa de Desarrollo Zapal, Y que precisamente la gente de Todos Santos pues inicia una jornada de lucha muy fuerte, hace en una noche, no recuerdo el día exacto, pero toma la carretera de Todos Santos, a la llegada de Todos Santos, sin saber todavía bien a bien si realmente ese documento del aval para el cambio de uso de suelo era oficialmente ya divulgado. Al siguiente día se divulga, aceptan los regidores que hicieron el cambio de uso de suelo, empieza todavía una resistencia más fuerte, se cerraron carreteras en La Paz, se cerraron las carreteras que van al aeropuerto en San José del Cabo, se volvió a cerrar el camino a Todos Santos en el entronque de San Pedro. Y bueno, esa presión social que fue una salida que tuvo la ciudadanía para detener ese proyecto, pues la entrada de la minera a Sierra de la Laguna, pues sirvió para mantenerlo, ¿no? Para mantenerlo ahí, no para deshacerse del proyecto, sino para mantenerlo. Y fue particularmente el día en el que tomó posesión el presidente municipal Armando Martínez, cuando un grupo de activistas contra la minería se reúnen informalmente con Mendoza Davis, y Mendoza Davis les dijo que si volvían a hacer lo que hicieron, pues él no iba a poder ayudarnos, ¿no? Como si la ciudadanía, como si la población tuviera que pedir permiso para defenderse de estos proyectos tan agresivos, ¿no? Contra el ecosistema, contra el entorno natural, contra la vida misma, contra toda forma de vida, ¿no? Y dice que pues él tiene que también ver por terceros, pues, y que tienen derecho esos terceros. No sabíamos todavía que estaban hablando de Tres Santos. O sea, ahí no sabíamos que estaban hablando de Tres Santos, pero muchos ya habíamos percibido que eso era el perfil de una política represiva que se venía en camino. Y hoy, bueno, el 2 de febrero de este año, pues ya vimos, digamos, materializada esa amenaza, ¿no? Con más de 200 granaderos que fueron y desalojaron el campamento que tenían los pescadores en el acceso a la playa de Punta Lobos para detener las obras, la construcción de esa primera fase del proyecto de Tres Santos. Porque había una serie de irregularidades, había una serie de afectaciones y también había muchísimos miedos de lo que vendría, ¿no? Es decir, es una política represiva que está siendo contenida, o por lo menos ese 2 de febrero nos dimos cuenta que fue contenida o matizada precisamente por las redes sociales, por la información que estaba saliendo de ahí, de ese lugar, del momento del desalojo, ¿no? ¿Cómo ven esta problemática? Por eso decía yo, no es solamente el problema ahorita, el problema es... Ya está, o sea, que tantos movimientos sociales no conoce... Que se radicalice esto, ¿no? Sí, es que es eso, pues es un proceso y era lo que seguía en nuestra... En la parte contemporánea de esto, de los que son los conflictos uh-huh. sociales, pues ahora nos toca a nosotros vivirlos. Claro. Y si bien hubo fases atrás de represión, no sé si aquí se... O sea, yo no tengo aquí datos presentes, a lo mejor Gilberto los tiene, de sucesos donde a lo mejor no llegaron a tanto, pero hubo... Por ahí hay una historia, ¿no? Perdida de... Bueno, pero bueno. Sí. Pero entonces, a eso me refiero, es el proceso que nos toca vivir... Y entonces es elegir de qué lado quieres estar, porque no es estar ni en contra del PAN, ni estar en contra del PRI, ni estar en contra de Morena, ni de los medios de comunicación, es en realidad reconocer lo que se está moviendo detrás del montaje que se llama Estado, porque ya no existe o ya ha dejado de existir gracias a nuestro padre Dios, Carlos Gortari, Salinas de Gortari, ¿no? Y aquí sale otra vez el nombre de este sujeto relacionado con Tres Santos. Entonces es algo que entonces comprendes por qué es este proyecto en específico y los Cardones y quién sabe cuántos más seleccionados por la cercanía a nuestro querido presidente, pues entiendes por qué tampoco quieren tener problemas, ¿no? Entonces van, o sea, te pones del lado como Estado en contra de estos proyectos, entonces actúa la otra parte, esta federal, y empieza a presionar. Sí, yo creo que lo del asunto ahorita me hiciste que me acordara de algunas cosas que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy, pero que sí tiene que ver con cuando dije yo que yo no había visto algo como lo que vi el 2 de febrero. ¿2 de febrero? Bueno, cuando llegaron. O sea, la magnitud, ¿no? Sí, la forma como se dio ese desalojo. O sea, si no se mueven, los iban a mover agresivamente. Todo indicaba que para allá. Digo, no agresivamente. Agresivamente es la presencia y todo lo que sucedió, ¿no? Una cuestión violenta. Pero hubieran sucedido más cosas, ¿eh? Sí. O sea, iban con todo. Entonces, por eso dije, yo nunca había visto eso, pues. Por eso me preocupó un video que vi de Mendoza Davis cuando las tomas de las carreteras, ¿no? Porque él mencionó claramente, pues, que él no iba a permitir que se siguieran tomando carreteras. Uh-huh. Y desgraciadamente los compañeros que estaban con él les dieron la razón, pues. Uh-huh. O sea, nos justificaron que estaban ahí. Me sentí muy mal yo en ese momento, pero nunca pensé, me imaginé, pero no pensé. Yo tengo nada más tres momentos que fueron muy duros represivamente. Uno fue en el año 72, cuando hubo un desalojo de una colonia en el Esterito, en la Colina del Sol, y que todos los pobladores se defendieron y no los permitieron sacar a pesar del uso de la maquinaria que estaba derrumbando las casas. Eso es un hecho. El otro que recuerdo muy fuerte es en el 75, donde un grupo de obreras iban a entrar a ver a Echeverría, a la Sociedad Mutualista, y entonces todo el Estado Mayor Presidencial y el Ejército se pararon y se postaron para que no entraran. Pero al mismo tiempo que estaba pasando en eso, secuestran a un compañero por el Ejército y lo mantienen hasta que se ve Echeverría y luego lo sueltan. Segundo momento importante. El tercero es en los principios de la década del 80, cuando en la colina en Inalámbrica, en el Manglito, en la segunda ampliación de la Inalámbrica, de que los pobladores toman las tierras ahí, son desalojados agresivamente por la policía. Entonces son, de ahí en más, bueno, la matanza de los campesinos antes, en los 60, en la carretera, que es, te diré, el secuestro de dos compañeros de la prepa Morelos cuando vino la reina Isabel y que se iba a hacer una manifestación y que secuestran al secretario general y un trabajador de intendencia. Digo, son cosas menores, digamos, en el sentido de que eran como preventivos, no los detienen y entonces los sueltan para tal cosa. Pero yo cuando vi las imágenes esa noche o ese día, esa mañana, media mañana, ¿no? Que estaban sucediendo los hechos, pues la memoria te lleva y dice, aquí va a haber una masacre. Lo primero que dije yo, aquí va a haber una masacre. Si en aquel entonces no hubo masacre, dije, aquí sí va a haber. Porque me acordé de lo que dijo Carlos Mendoza con los Cardones. Y yo siento que ahí es una lucha también desde el punto de vista del aparato de Estado, de los modelos. El modelo es el mismo tanto por la vía... los modelos de capitalistas que van a aplicar, que están aplicando en México, pero que van a aplicar a Baja California, y que están aplicando, tiene dos vertientes, pues, y son muy contradictorios. Por un lado está la industria minera que intenta, y eso desde el punto de vista de la rentabilidad del sector turístico no le conviene, la presencia de la minería. Por eso Tres Santos apoya al movimiento social para defenderse de la, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una contradicción muy fuerte. Y entonces por eso es muy fácil para Mendoza Davis decir, no hay problema, no se preocupen, nosotros vamos a impedir que entre la minería. Porque el modelo fundamental de desarrollo capitalista, lo contó muy bien Ricardo ahorita, pues, él habla de 50 kilómetros cuando ves a Todos Santos como un modelo particular de sanluquización. Porque ya se acabaron con, ya no pueden, ya el desarrollo capitalista desde el punto de vista de la infraestructura ya no puede desarrollarse en Los Cabos, pues. Ya llegó a su límite, ya no hay más para dónde hacer, ¿no? Entonces, hasta que empiecen a construir en el medio del mar, ¿no? Que también se da vale desde el punto de vista del capital. Pero creo que ya se... Entonces, ¿dónde le queda, pues? Tres Santos es la clave. Ya lo dijo ahorita Ricardo hace ratito cuando comentó qué significa. Pero no es un problema nada más ahí. Es que resulta que se están conectando los... La Paz no lo han podido hacer por muchas razones, pero el modelo es ocupar precisamente la parte del Golfo y irse hasta alrededor. Si tú analizas lo que está pasando con las compañías capitalistas alrededor de la zona del Golfo, pasando luego hacia la zona del Pacífico, es un modelo que se va a construir. ¿De qué lado están el aparato de Estado? Para mí es el sector turístico. Y de alguna... Porque es muy importante lo que acabas de mencionar, esa doble realidad, que sí, todos en contra de la mina, porque la mina nos va a destruir, lo que tú quieras, pero el turismo, las puertas totalmente abiertas. ¿Qué es lo que estamos peleando nosotros aquí en Punta Lobos? Pues, es otra de las cosas, se percibe que esto es un problema nada más de los pescadores, de la cooperativa, pero se sabe pues también que es un problema de todo el pueblo, porque nos están quitando el agua. Nos están quitando el agua sin contrato, sin medidor y rompiendo la promesa que hicieron de tomar de nada más de su desaladora. Lo que estamos peleando contra la mina es pues porque es una amenaza a nuestro agua. Uh-huh. Estamos peleando por el agua. Uh-huh. Y aquí también estamos peleando por el agua. Entonces, esa doble moral o esa doble realidad que usted dice que se maneja es muy cierta y tenemos que atacarla. Y sí, efectivamente, Tres Santos apoya el movimiento, tan lo apoya que el año pasado ellos patrocinaron el documental que a mí me tocó dirigir, un documental sobre el movimiento en contra de la mina, y Tres Santos fue uno de los patrocinadores, porque fomentan esa imagen de que son turismo eco-friendly, que están en armonía con el medio ambiente, pero pues sabemos que tienen toda una serie de violaciones ambientales. Pero al final de cuentas, sea de turismo, sea minería, cualquier industria puede ser depredadora. Aquí nadie está exento de escrutinio, es a lo que voy, pues. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar, esa percepción de que, si es turismo no puede ser dañino, o si es turismo todo es bueno. Entonces, yo creo que es muy importante este punto que mencionó y tenemos que ser congruentes en ese sentido. Si contra la mina lo que estamos defendiendo son nuestros recursos, contra el turismo sí, también, defender nuestros recursos. Sí, pues yo lo que quiero contribuir es con la idea del despojo que implica el turismo, ¿no? Porque esa es como una de las cosas como yo creo que fundamentales de estos proyectos y que no se limitan a Tres Santos, sino que también han ocurrido en La Paz, ¿no? Está el otro documental también que es sobre este tema en general en el estado, que es el de Baja All Inclusive, ¿no? Y pues de lo que se trata ahí es de quitar un bien público, privatizarlo, que ese es el modelito clásico, es la formulita clásica del neoliberalismo que padecemos, ¿no? Y pues claro, como dice Ricardo, pues no es solamente el asunto de los pescadores, sino que es un asunto público, o sea, es no solamente es la playa, sino como dice bien Ricardo, el agua. Ese es uno de los una de las luchas que estamos empezando a ver cada vez más y que por lo que se ve por cómo están las reservas de agua en el mundo va a ser el gran problema del futuro, ¿no? Para la humanidad. Y pues claro que para las poblaciones en primer lugar, porque bajo el modelito de que todo lo quieren privatizar, pues los jodidos somos los que no participamos de esas empresas capitalistas, ¿no? Que además pues ya sabemos que están hiperconcentradas en muy pocas manos, ¿no? Y aquí en La Paz pues tenemos la amenaza de que FEMSA junto con el Banco Interamericano de Desarrollo pues están moviendo sus piezas, digamos, para hacer estudios de cómo es que podrían hacer ese paso, ¿no? Y pues yo no dudo nada de que este gobierno panista pues esté por esa vía, porque además sabemos que su ideología es esta de que la libre empresa y estas fantasías que solamente le funcionan a los que ya son ricos, ¿no? Y pues es algo contra lo que tenemos que luchar y hay que visibilizarlo, porque Yo creo que está muy bien la lucha de los pescadores, pero también como que siento que ha hecho falta por parte de los que no somos pescadores de comunicar al resto de los ciudadanos que el asunto no es solamente de ellos. O sea, nos hace falta esta habilidad, si se quiere, en los aspectos de la comunicación para hacer ver que es un problema no solo de ellos, sino de todos, ¿no? Y por eso yo creo que también es muy importante lo que está pasando, lo que pasó y lo que vaya a pasar con la comunidad de extranjeros de Todos Santos. Porque este hecho de que antes del 2 de febrero empezaron a hacer una labor quirúrgica de quitar del cuadro en donde fueran a poder aparecer los extranjeros y que aparecieran junto con las fuerzas represoras, ¿no? Entonces los estuvieron amenazando a través de la prensa. Los estuvieron también amenazando a través de la policía, mandándoles un aviso de que les iba a llegar un aviso. Y bueno, pues entonces fue como una jugada, yo pienso que muy, muy, muy bien pensada, en el sentido de que no querían que en el día de la represión hubiera extranjeros ahí, ¿no? Claro. Y claro que los extranjeros... Tú fuiste cuando... Fuimos un grupo de 100 personas ahí al rancho de las Padrecitas de la familia Cordero. Uh-huh. En aquella ocasión había, pues, yo creo que más del 30% eran extranjeros. Uh-huh. Y cuando llegamos ahí a las afueras del rancho donde estaba la gente de seguridad, había una camionetita del Servicio Nacional de Migración. Uh-huh. Y todos dijimos, ah, caray, ¿qué hace aquí la migra? Fíjate qué raro. Y todos los gringos se quedaron pues así como que, oye, me quedo aquí atrás, o que dicen, no, tú vente, todos como que ni están ahí. Pero fíjate, es una táctica pues de las más comunes y corrientes ahora sí que utilizan para tratar de callar las voces. Y aquí en el caso de Punta Lobos, inició desde noviembre, cuando la comunidad extranjera empezó a recaudar fondos para darles un apoyo económico a los pescadores. Uh-huh. No, a cada uno se les dio, no me acuerdo cuánto, se juntaron como $10,000 y se repartió equitativamente entre todos. Y desde entonces ya estaban queriendo investigar que esos manejos de fondos, que dineros, que extranjeros, ya sabes, pues nada más para espantar a la gente. Entonces eso es lo que hicieron pues ya a finales de enero, después de lo del Festival de Música, pues no, la verdad nos sorprendió, pero no es para usar es absurdo y le salió el tiro por la culata porque hubo más reacción negativa que cualquier cosa. Y con los zapatistas, pues también, eso lo vas a poder contar tú, Benito. O sea, desde el 94 que hubo la atención del mundo sobre Chiapas, sobre San Cristóbal de las Casas y en específico sobre la lucha zapatista, pues se empezaron a hacer brigadas, la arquidiócesis de San Cristóbal organizó campamentos para que vinieran del extranjero a ponerse entre el ejército y las comunidades de bases zapatistas, y luego empezó el Cedillo empezó a mandar migración y echaban para atrás, incluso llegaban al aeropuerto que ya sabían quiénes eran, de dónde venían, a qué venían, y para atrás, mijo, no los dejaban ni entrar a México, y a los que llegaban a colarse los agarraban y órale, deportado, ¿no? Claro, y esta es la realidad pues que vivimos en este país. Si eres extranjero, me vas a enriquecer yo, a mí como funcionario, como servidor público, pues adelante, puedes ingerir en la política todo lo que quieras. Pero si estás diciendo algo que me incomoda o a mis intereses o a los intereses de mis socios, ahí sí te voy a tener que aplicar todo el peso de la Constitución. Claro, porque, digamos, no podemos dejar de pensar que también en los extranjeros, vaya, en la gente que habita un lugar, que decide habitar un lugar, por ejemplo, Todos Santos, hay procesos de territorialización, es decir, hay un enraizamiento al lugar, y vaya, hay un cariño, hay una forma de vida que se empieza a gestar a partir de ese contexto específico, y que cuando se sienten de alguna forma u otra, pues agredidos por grandes proyectos o megaproyectos como este, pues van a actuar, no van a actuar como lo pueden hacer los compañeros cooperativistas, pues obviamente, no van a actuar como podemos actuar nosotros, pues los sudcalifornianos, digamos, nacidos acá, pues no van a actuar así, pero tienen que actuar, pues, porque lo que están viviendo o lo que están, digamos, enfrentando esta realidad que se está enfrentando, esta nueva realidad que está enfrentándose, pues es sumamente agresiva, de nueva cuenta, no solamente para los nativos, pues, por decirlo de alguna forma, pues, sino para todos, para toda forma de vida, pues, ¿no? Y una cosa muy importante es, pues, que se está luchando por un derecho humano, ¿no? El derecho al agua potable, el derecho al suelo limpio, es un derecho humano y no tiene nada que ver con la política. Entonces, también como medios, nuestra chamba en ese sentido, yo creo, es ayudar a dispersar esos mitos, ¿no?, que mantienen a muchos extranjeros en silencio porque no queda muy claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Y se abusa, obviamente, del artículo 33 muchas veces porque la gente no está bien educada. Entonces, también hay mucho que podemos hacer en ese aspecto para que la comunidad extranjera se active, pero con la confianza de que está respaldada por la ley. Yo creo que ahí es una otra vez la realidad esa que está construyendo el Estado, ¿no? Porque obviamente que, a ver, si tú te vas a Cabo San Lucas o a San José del Cabo, pues el grueso del capital es capital extranjero. Entonces, ¿qué están haciendo los extranjeros en Cabo San Lucas? Despojando, sobreexplotando a la clase trabajadora del sector turismo. ¿Qué están haciendo ahí? O eso no... Ah, pero un extranjero que se solidariza con una lucha social es un peligro para Baja California Sur. Y un músico que se pronuncia de alguna forma de cómo actúa la clase política, pues imagínate qué representa, pues, eso, si el control que hay de nuestro ejemplo está ahí en Cabo San Lucas, pues no tenemos que ir muy lejos para el modelo que se va a utilizar para más allá, ¿no? Entonces, al final de cuentas sabemos que no se trata para nada de nacionalidades, porque habemos mexicanos depredadores y mexicanos conscientes, sabemos extranjeros depredadores y extranjeros conscientes. Entonces, aquí, como tú dices, lo que se está peleando es simplemente una cosa básica, pues, de la gente que quiere el lugar en donde vive. Y la otra es lo que tú dices del agua, porque ese es el punto clave aquí. Un modelo capitalista depredador, tanto por la vía minera como por la vía del sector turismo, como se está pensando por el capital global y por el capital nacional, auspiciado por cualquier modalidad, incluso yo diría, cuando Morena llega al poder, va a estar en el modelo capitalista en este sentido. No hay que esperanzarse a los que están esperanzados en eso, no crean que va a pasar, digo, en mi opinión, ¿no? Sí. Y entonces ese modelo, en el caso de Baja California, en el caso de Baja California Sur, el problema del agua es, como tú dices, Ricardo, está clave aquí, ¿eh? Entonces, lo que está pasando en Punta Lobos, yo me quiero imaginar, pues yo recuerdo cuando desalojaron a los compañeros de la Inalámbrica y del Esterito, y cuando reprimieron a unas obreras en ese momento, dije, viene una lucha de quién sabe qué va a pasar en los próximos años. Aparece, bueno, ahorita yo siento, Punta Lobos y el movimiento contra la minería tóxica está anunciando la confrontación que seguramente se va a venir en los próximos años. Y también se está anunciando que el modelo de control del movimiento, como lo está haciendo Carlos Mendoza ahora, del garrote, viene también. En ese sentido, los medios, porque ahí los medios, a lo mejor ustedes hablan con más propiedad que yo, ¿no? Porque yo no uso Face, no uso celular, estoy a la antigüita y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero va a ser clave en los próximos años la resistencia en ese terreno. Pero hay que verlo, esa red que podemos reconstruir con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, no sé cuántos, que no tienen que ser periodistas, pues, pero sí tienen que estar en la conciencia de lo que significa reproducir una realidad bajo una óptica, y ahí está el punto de la defensa del agua. Entonces yo me quiero imaginar 20 años después de hoy, de este programa, ¿qué va a pasar en Baja California? O te doy un poquito más, 30 o 40 años, ¿qué va a suceder? Si estamos viendo lo que está pasando allí, con 72 pescadores, pues, más otros 45, pues, ¿qué va a suceder después a lo largo? Busca una fotografía de Cabo San Lucas en 1975. Sí, exactamente, ahí está el ejemplo, en el sentido de la infraestructura, ¿no? Pero en el sentido del movimiento social, viene un movimiento social de resistencia. Pero el movimiento horizontal de resistencia tiene que ver también con la actitud del Estado represor. Por eso el modelo aplicado para Punta Lobos nos tiene que llamar a la reflexión. No a los que pudiéramos estar en las redes sociales, sino a la población en general, porque es un asunto muy, muy, muy delicado. Porque incluso está diseñado desde el principio, pues. Si tú actúas con el desalojo a partir de una cartita que le mandó la empresa, tal cosa, ahí empieza el diseño. ¿Cómo quitar a los pescadores de ahí? No era cómo quitar a los pescadores, sino cómo sentarlos a una mesa de diálogo en donde él no tenga que tener un plantón, ¿no? Una presión social. Tenías que, ¿cuál es la manera? Como lo puede, hay dos formas. Una, que le meten. En ningún momento han querido tener esa voluntad, pues tú sabes, el 11 de noviembre tenían cita donde dejaron plantado pues a la cooperativa, a las autoridades, a todo el pueblo, y nunca han querido ser sinceros y honestos pues en su acercamiento al diálogo. Entonces, ¿qué significaba? Una es el temor, porque si tú tienes a 200 policías enfrente, por más valiente que seas y por más es una presión muy fuerte para un movimiento y te llevan necesariamente a un repliegue. O sea, no, es casi casi obligado el repliegue, porque lo que querían parar es ese movimiento social que iba creciendo. Ahora, si no fuera de esa manera, ¿cuál es la otra vía? La jurídica. Y la jurídica es presuntos culpables de un delito. Y no cualquier delito, algo que no alcance fianza. Te mandan la demanda. Entonces, son las dos vías que está utilizando. Y la tercera vía es el diálogo-negociación, porque no puede existir represión y denuncia penal sin un diálogo para poder justificar que han acordado ese asunto. Entonces, este modelo, hay que verlo dentro de 15, 10, 20, 30 años, qué es lo que va a suceder con la combinación que se está haciendo. Por eso es muy importante lo que estamos reflexionando ahora, porque... Y muy bien valdría la pena que estas cinco que estamos aquí discutiéramos lo mismo en el pueblo de Todos Santos, por ejemplo, en una sobre el punto de los medios, qué pasa con los medios, qué haríamos, qué va a pasar en este proceso. Entonces yo creo que ese elemento es muy importante. Mira, la universidad, yo estoy demandado penalmente hace 4 años, y entonces, porque se hizo una manifestación en rectoría, y entonces se decidió al Estado dos vías había, que te sacaran por la fuerza o que te persiguieran una demanda. Las dos cosas te ponen a temblar. Por más valiente y por más socialista que seas y revolucionar, todo lo que tú quieras hacer, te ponen así, ¿no? Porque ese juega un papel muy importante en el repliegue. Si te demandan laboralmente y te demandan penalmente, en tu lugar de trabajo, ¿qué sucede con las personas? Éramos 10 demandados. Automáticamente... repliega. Lo primero que hicimos fue retirar el plantón que había. Y el segundo asunto es, ¿qué hacemos en este asunto? Porque no queríamos negociar con quien nos estaba agrediendo. Entonces, así se quedó. ¿Pero qué sucedió? Que se logró el objetivo. Hay un repliegue. Y ahorita no hacen nada porque el Estado está de acuerdo. Bueno, lo que quiero decir yo... Y entonces presentan la demanda y quitan supuestamente la demanda 10, pero... no ratifican el desistimiento de la demanda. Entonces estamos en la misma, seguimos demandados. Cuando quieran decidir, lo van a hacer. Entonces, eso causa temor en las personas. Entonces, por eso no hay que echar en saco roto la demanda que están haciendo. Asociación delictuosa. A nosotros nos acusaron de sedición. O sea, más cabrón. Claro, es terrorismo, ¿no? Acción violenta, y así estamos, esa es la denuncia penal en la universidad, pues, el rector de la universidad. Entonces imagínate lo que significa eso. Entonces, pero es una forma de presión, sí, claro. Si van a actuar, porque los jueces, la policía, el Estado, las empresas y las instituciones están conectadas, como lo vimos en el caso de Punta Lobos, ¿no? Uh-huh. En donde no decidieron demandar a los compañeros que estaban obstruyendo, ¿qué decidieron hacer? Un asunto normal, como si nos paráramos aquí, y paráramos un semáforo, y dice, ¿saben qué? Quítenlos porque están obstruyendo el paso. Tomaron esa decisión desde el punto de vista legal. O sea, es un diseño, pues. Cuando están a punto de firmar, hay algo que no quieren soltar. ¿Por qué están a punto de firmar un acuerdo y deciden no quitarle las demandas a los compañeros? ¿Y por qué en esa demanda, curiosamente, no estoy seguro, pero no están los miembros de la cooperativa? Parece que solamente están los que no son de la cooperativa. Sí, es correcto. Si es así... Estamos 6 personas que no somos cooperativistas. Correcto. Entonces, si es así, el modelo está muy claro. Por de hecho, incluso ayer en la reunión, perdón que interrumpa, pero sí, es que es muy clara la estrategia. Pues ellos quieren aislar a los cooperativistas, dejarlos sin asesores para negociar en directo. Una de las cosas que la señora Ledesma dijo ayer, la arquitecta esta, dijo, es que ustedes los pescadores no necesitan quien los defienda, ustedes se defienden solos. Dijo eso en una mesa de negociación, como un justificante para hacer a John Moreno a un lado. Es decir, está muy clara la estrategia que quieren ellos ahorita implementar. Exigieron que yo me saliera de la reunión, mi cámara se quedó ahí operando, pero yo no pude estar presente. Quisieron sacar a John, es muy claro. Quieren que no tengan la asesoría que ellos requieren, que ellos... incluso ellos mismos ratificaron. Entonces, están invalidando a la misma cooperativa pues con ese tipo de actitudes. Pero estamos aquí, no hayamos que decir, nos quedamos sin palabras aquí. Pues ya... Sí es importante, hace un momento, bueno, digamos a lo largo de este bloque se ha comentado, digamos, el como la necesidad o, digamos, el perfil del acompañamiento, pues parecería como si hay dos grandes tareas del periodismo o de aquellos que no son periodistas, pero que de alguna forma u otra intentamos difundir información a partir, digamos, de lo que nosotros encontramos en la realidad o abajo, ¿no? En esta realidad que se está gestando en la calle, ¿no? Por un lado, y es una cosa que a mí me parece que Carlos ha venido haciendo desde el momento en que dejó las notas periodísticas y se concentró fundamentalmente en el periodismo de investigación, que es, digamos, elucidar el perfil de un proyecto que viene, digamos, como una víbora, ¿no?, atravesando todo el territorio, ¿no? Es decir, proyectos que están, digamos, enquistándose en diferentes territorios de la península, ¿no? Intentar entenderlo en su complejidad, ¿no? Eso es importante que se haga, porque entonces ahí está lo que dice Lefteri, ¿no? Esta, digamos, necesidad que se tiene de intentar que la mayoría reconozcamos que el problema de Punta Lobo no es solamente de los pescadores, sino es de todos, pues, ¿no? Esa es una labor que yo insisto, no lo van a hacer los medios tradicionales, pues. No los van a hacer aquellos que no asuman, digamos, esto que dijo hace ratito Ricardo, ¿no? De construir una realidad, de evaluar la realidad y de tomar una posición crítica ante esa realidad, ¿no? Necesitamos un periodismo de esa naturaleza. Lo difícil va a ser llegar a un punto en donde se puedan, como decía Ricardo hace rato, el modelo económico, porque seguimos inmersos en un modelo como este. Entonces, ver las formas en donde, y ya el internet lo ha logrado un poco, que es ya ya no hay un filtro entre el medio de comunicación vertical, o sea, el periodista tiene la opción de hacerse marca, ¿no? Crear su espacio, Aristegui Noticias, bla, bla, bla, y entras en un esquema parecido, pero desde otra perspectiva, ¿no? O hacer un tipo de medio en el que realmente estás tú vinculado, así como esto, a tratar de comunicarte con el usuario de la red y pedirle su ayuda, su apoyo. Y tú a cambio, verás, permíteme, Ricardo. Así como el usuario o el auditorio mismo va, porque la idea de esto es que la misma gente envíe su información, que envíe sus casos, que envíe sus videos, ¿no? Para que ellos mismos estén alimentando esta información. Entonces, de esa misma manera se tiene que alimentar financieramente. apelando a la comunidad de, oye, échanos la mano, y te haces campañas de fondeo público. No vas a depender únicamente de eso, obviamente, ¿no? Tienes que tener otros modelos también, acercarte a asociaciones civiles que sean afines a tu tipo de contenidos y trabajar con ellos para conseguir apoyos. Pero definitivamente tiene que haber una aportación del público que ayude a financiar las operaciones de estos medios alternativos y poner eso al frente precisamente como parte de la misión. ¿Por qué? Porque no queremos el antiguo modelo de que las instituciones nos estén financiando, porque te compromete el periodismo. Entonces, ponerlo de frente e incentivar a la gente a que forme parte de esto, porque esto tiene que ser un colectivo si realmente va a ser un medio de difusión de la verdad, en la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es parte fundamental, yo creo, que también la gente aporte su financiamiento. Y entra otro punto, que es la seguridad de cada personaje que está generando esa información. Es difícil poner el nombre ahí y que te identifiquen y que te relacionen, ¿no? Si te genera miedo. A mí también me denunciaron en alguna ocasión. Y entonces, como no comprendes o nunca habías vivido este esquema de pasos como reprimir a una manifestación, una guía. Voy a hacer un video de eso. Sí. Entonces pasa eso, o si no, viene la difamación a través de ciertas cosas que puedas generar. Por ejemplo, esto de Ricardo, si yo fuera de los malos, diría, vivió con tres santos y entonces ahora no le pagó y ya por eso le está pegando. Son los clásicos que se utilizarían, pues, para desvirtuar la legitimación que logró un periodista, porque gracias a las redes puedes legitimar. Ahora ellos son los que legitiman y no los medios de comunicación, y eso no lo entienden. No lo entienden. Siguen encuadrados, o si lo entienden, están bien en el esquema tradicional. Me han acusado de que quién me está pagando, de quién está financiándome esto. A mí me acusaron de estar asociado con los Moreno desde hace tres años, desde antes de que los conociera. ¿Sí? Y yo te voy a ser sincero, con todo el material que hemos subido, todas las horas que hemos estado grabando ahí con los pescadores, todo el tiempo, no, a mí no me han pagado nada. Mi modelo de negocios ahorita está fracasando, la verdad. ¿Por qué? Porque sí hemos conseguido un poco de donativos de la gente que nos aporta y nos ayuda y nos echa la mano ahí, pero no creas que es lucrativo esto ni siquiera, ¿no? Entonces, pero por lo mismo, pues, porque la gente no entiende, lo que tú decías ahorita, no entiende que realmente la motivación que uno tiene no es nada más allá de, por un lado, informar, ¿no?, con veracidad, con transparencia, y por otro lado, como residente, pues preservar el lugar donde vivo. La gente siempre piensa que tiene que haber alguna motivación más allá, que quién me está pagando. Si supiera la gente, ¿no?, pues que esto no es un sueldo, pues. Bueno, entonces, sí, yo, en ese sentido yo decía que hay dos grandes problemas que tienen que enfrentar el periodista, o digamos el analista, o el activista que produce información para difundirla, pues, ¿no?, por los medios que pueda, ¿no?, ya sea por la radio en línea, ya sea por las mismas redes sociales y los videodocumentales, etcétera, etcétera. Una es elucidar el proyecto, los proyectos que están, mostrarlos, pues, ¿no?, desnudarlos, pues. O sea, van a jugar hoy, más que nunca, van a jugar con este lenguaje de la responsabilidad ambiental, de la amigabilidad con el entorno, de la conciencia, etcétera, etcétera. Es el nuevo lenguaje del capital. Tú vas, hasta la minería está planteando que es minería responsable, sustentable, pues. O sea, no, exactamente, pues, el lavado verde, ¿no?, como se le llame, pues. Entonces, uno de los del problema que tiene que seguir enfrentando. Y por eso yo aludí a Carlos, pues, porque es quien de alguna forma u otra ha estado desnudando proyectos, ¿no? A lo largo de esta última fase de su práctica, pues, periodística. Que tenemos que hacerlos, pues, ¿no? O sea, que tenemos que buscar hacerlos, incluso los que todavía no, o los que asumimos que no somos periodistas. El caso de Ricardo, el caso de nosotros, pues, de la Radio Zapatista, de Lefteri, ¿no? Pero el otro problema que tenemos que enfrentar o digamos, intentar atacar de frente es el asunto del acompañamiento, precisamente. O sea, el acompañamiento de los movimientos sociales porque la cosa está muy dura. Miren, el caso del 2 de febrero, pues, o sea, el desalojo violento del Estado intentó, de alguna forma u otra, digamos, adornarlo el gobierno a través de ciertos medios de comunicación, a través de boletines de prensa, a través de los comunicados o de las... pues de lo que dijo el secretario de gobierno, de la Peña, ¿no? Cuando hablaba del Estado de Derecho, cuando hablaba de un convenio que estaba firmado, etcétera, etcétera. Pero no hubiéramos sabido absolutamente nada si no hubiera medios alternativos ahí. Y cuando digo medios alternativos, estoy pensando en Baja Sur TV y estoy pensando en todos los compañeros que estuvieron ahí sacando la información para que otros pudiéramos de alguna forma u otra reproducirlos, pues. Si no hay ese acompañamiento, si no se construye una red, si no asumimos que ese tiene que ser un papel fundamental, existen muchísimas posibilidades que la estrategia política del gobierno, junto con las empresas o los capitales privados, vayan a triunfar. O sea, si no hay, digamos, la conciencia de que es necesario coyunturalmente, pues fíjense, estoy hablando de un papel que... digamos, de larga duración, por decirlo de alguna forma, donde se reconoce, se lucida, se desnudan los proyectos que están afectando, que van a afectar fuertemente al entorno, que van a afectar fuertemente a la población, a su salud, etcétera, etcétera, las generaciones venideras. Y al mismo tiempo en la coyuntura, en el acontecimiento, pues, porque resulta que esos grandes proyectos regularmente tienen, de alguna forma u otra, resistencias, pues, pequeñas en algunas ocasiones, fuertes en algunas otras ocasiones, pues. Pero hoy parece ser que la política es pequeño o grande, ¿no? Es el garrote, pues. Y va a haber medios de comunicación, como lo estamos viendo en este caso de Punta Lobos, que van a estar construyendo una realidad, ¿no? Con los elementos que le da el mismo Estado, incluso con los elementos que le dan las mismas empresas, pues, sin cuestionar, sin preguntar absolutamente nada, sin hacer un análisis profundo, ni una reflexión. Se van a escudar en la nota, ¿no? En la rapidez, en el acontecimiento que tiene que salir. Pero lo que está haciendo es, de alguna forma u otra, pues afectando, pues, a una población específica. Entonces, yo veo esas dos, ¿no? Esas dos tareas que tienen los medios, pues, que tienen los periodistas y que tiene la gente común y corriente, pues. Porque el y ya se ha estudiado, ¿no? El problema aquí del periodista va a ser la misma ciudadanía que va a estar en algún momento va a estar reportando. Rodrigo alguna vez hablaba de talleres para morros de prepa para que hicieran su propio medio de comunicación, por ejemplo, ¿no? Interno en su salón, en su escuela. Y entonces, desde ahí, no se hacen medios de comunicación o no se hacen vínculos entre la gente. Y si se logra, no son... Y estoy hablando nada más dentro de la escuela. No son lo suficientemente críticos. Ajá. Ven para otro lado y... Pero creo que en la preparatoria, medios de comunicación, como planteaba Rodrigo en alguna de sus locuras, que ya sabes cómo hacer para cambiar el mundo en una noche de copas. Entonces, a mí sí me suena muy interesante, pues, dotar de herramienta al ciudadano común para que utilice su celular y vamos, está la plataforma que intentó crear o que ahí está como... Wiki, no recuerdo, la de Aristegui Noticias, donde estaban varios... Wikileaks. No, era WIC. No, tenía otro nombre, no lo recuerdo. Que fue el argumento que usaron para quitarle... Ese tipo de plataformas para que la gente se anime a, a entregarte información, documentos, que a lo mejor y sirven para intereses particulares, pero yo siempre he estado en la conciencia de que dentro de... Si hay intereses en cualquiera de las dos partes... Tú como periodista tienes que ver la oportunidad, la famosa oportunidad. Y si uno de los entes te está mostrando una cosa muy turbia y muy asquerosa que seguramente le va a convenir, tú tienes que evaluar, güey, ¿qué hago? Si saco eso, voy a descubrir tal cosa, ¿no? Y ni modo, te tienes que ensuciar las manos, pero ese periodista siempre anda como metiendo las manos en las mierdas y te encuentras con personajes que no te puedes imaginar, de los dos lados, de todos, o sea, conoces realmente a los personajes, sí, y entonces tienes que aprender a sobrevivir en ese ambiente hostil y no convertirte tú en la víctima, pero es difícil cuando las estructuras mentales de ciertos personajes no son muy... muy adecuadas para razonar un cierto momento, ¿no? Bueno, yo quería decir en esta ronda que estaban anunciando como la última que hay varias cosas respecto de los medios que vale la pena destacar. Yo por ejemplo, fue en el año... debió de haber sido en el 2014 cuando se aprobó la mía de los Cardones. Y en ese año yo tenía participaciones en un programa de radio de una estación por internet que se llama Radium. Y entonces yo me enteré el día que se iba a hacer público, todavía no se había hecho público, pero yo me enteré un poquito antes de esa aprobación. Y entonces yo llegué a hacer mi colaboración de radio ahí a un programa de Radium con el dueño de la estación que se llama Adrián, no me acuerdo cómo se apellida. Y... en el micrófono yo dije que tenía dos malas noticias que decir, ¿no? O que comentar, pues, antes de hacer mi participación, que era exclusivamente sobre cuestiones cinematográficas. Y la primera mala noticia que di fue porque se había muerto un director de cine alemán que a mí me gusta mucho. Y me reservé para, después de un corte comercial, comentar lo de la mía, de la minera. Y entonces, esta estación de radio, y en específico el dueño ese, el tal Adrián... son pro mineros. Incluso yo sé que han estado trabajando a favor de los Cardones, ¿no? Muy en lo oscurito, pero, ¿no? Y entonces como que se la solió este cuate que yo iba a decir algo que no le iba a gustar a él, porque en el corte musical me quiso sacar la sopa, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la otra noticia que vas a decir? ¿O qué es lo que qué es la otra cosa mala que quieres comentar? Y no sé qué, y yo no le quise decir. Porque también como que me resolfateé que algo estaba ahí, algo pasaba que no estaba muy, muy correcto que yo se lo dijera a él antes de decirlo en el micrófono, al aire, ¿no? Y cuando entramos al aire de nuevo, que se acabó el corte musical, este cuate me sacó del aire, digamos, le cortó al micrófono, todo lo que dije lo de la mina, no se escuchó. Y eso lo supe porque gente que estaba escuchando el programa, que lo sintonizaba porque yo los invitaba a través de las redes sociales a que lo escucharan, me dijo, oye, pues no se escuchó nada de eso que tú dices que hablaste, no se escuchó nada. Se estuvo como en silencio, digamos, después de la música, un rato, como si fuera habido un rollo de un error o vete a saber qué, ¿no? Ajá, y en realidad de lo que se trató era de censura, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que hay que combatir. Y yo creo que esto que estaba diciendo Carlos de la propuesta de Rodrigo es súper interesante. A mí me parece que hay una cosa que es muy importante, que tenemos como ciudadanos un montón de herramientas posibles a la mano. Lo que pasa es que no las vemos porque no las conocemos. Pero hace poco un abogado ambientalista me platicaba que existe una gaceta, yo no sé cómo se llama exactamente, pero es una gaceta en donde se publica cada semana todos los proyectos que la Semarnat tiene que aprobar. Y entonces él no vive en Baja California Sur, vive en otro estado de la República, pero él la revisa porque es abogado ambientalista y dice que está sorprendido de la cantidad de proyectos que hay cada semana publicados en esa gaceta, que es uno de los pasos legales fundamentales para que después se pueda hacer o no la aprobación de las mías correspondientes, ¿no? La Gaceta Ecológica, exacto, es esa, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pero lo que yo quiero decir es que como ciudadanos debemos de usar esas herramientas, ¿no? Porque ahí están al alcance de nosotros. Y lo que está pasando hasta el momento, y no solamente en el caso de Baja California Sur, sino yo creo que en la historia contemporánea de México en general, es que la sociedad siempre estamos reaccionando a algunas cosas que llegamos a ver. Pero son cientos o miles de las que no tenemos ni la más remota idea. Y la cuestión es que sí podemos tener una cierta idea a través de estos instrumentos, de estos mecanismos. Otra cosa que yo tampoco nunca he usado, pero que creo que valdría la pena empezar a ejercitar desde la ciudadanía, no hace falta estar trabajando en un medio de comunicación ni estar acompañado por un movimiento social, pero desde la ciudadanía uno puede pedir información a través de los organismos estos que se han hecho sobre la transparencia, ¿no? Que uno lo puede poner en tela de juicio, pero en principio pues hay que usarlos, y ya una vez que se tope uno con los accidentes que ocurren, pues entonces ya sabrá uno qué responder a ello, pero en principio están y no los hemos usado a la capacidad que tienen, digamos, ¿no? Entonces creo que como ciudadanos sí podemos hacer como ejercicios de esta naturaleza. Y otra cosa que yo quiero comentar, que quiero felicitar a Carlos, es este modelo que yo sé que no lo inventaron en el organismo, pero que lo ha estado usando él de una manera muy efectiva, que son estos videos cortos, ¿no? Que duran 2 minutos, 1 minuto y medio, 3 minutos a lo mucho, y que resumen muy bien una problemática con imágenes, con sonido, con texto, ¿no? Que es muy atractivo. Y que eso sí se convierte, siento yo, en una herramienta para hacer una comunicación mucho más amplia, mucho que se pueda acercar de una manera más efectiva a lo masivo, ¿no? Y es un modelo que se practica ahora, está como de moda, digamos, pero que, bueno, pon tú que vaya de salida, pero de hecho funciona muy bien, ¿no? O sea, en Facebook tú ves ahí los videos de Playground o los videos de Pictolín, o los que hace el organismo mismo, y son videos muy muy atractivos, ¿no? Que yo creo que esa es una cosa que debemos de practicar más. Los ciudadanos lo podemos hacer, ¿no? Que no es que los periodistas no lo sean, sino que como es su tarea, es profesional, digamos, pero son cosas que, bueno, cuéntanos tú. Ese video, por ejemplo, aparte de mí, colaboramos 2 personas más, ahí no, uno me ayuda a mover redes. Y este personaje oculto de los videos es alguien que aprecio mucho, que es compa. No voy a decir, es Broccoli Producciones el güey. Y él se da un espacio en las noches después de trabajar y lo hace, o sea, nadie gana dinero ahí. Sí, hace su video y yo más o menos hago un guión o le digo, güey, este podría ser un tema y al tiempo que puedas. Lo más óptimo es si explota una bomba, en el momento de empezar a editar. Yo he tenido que editar, tengo una computadora pésima, y lo hago en el Movie Maker, ¿no? Nomás te consigues una letra media bonita y a la chingada. O sea, eso es para salir del paso, para poder subirte a la ola que va empujando de las redes sociales, porque ahí no importa quién lo ponga en la red. De alguna forma se va a convertir en viral y se ha ayudado un poco, debo reconocer, SDP Noticias con su en abrirme el espacio, a pesar de las críticas que puedan existir al medio, porque sí las hay, por el personaje es muy controvertido, pongámoslo así, y su cercanía al poder es, pues sí, pues, ¿no? Pero a pesar de eso, te dejan trabajar. Ya existen esquemas en los medios donde tu trabajo, cuando lo haces bien, puede contribuir al güey que vende las pautas económicas, porque va y dice, oye, no quieres publicar tu contra de tu espacio y la chingada. Yo trato de poner las 2 partes, por lo general. A veces es bien difícil que la empresa o el político no tanto, porque siempre lo cazas en donde sea, pero la empresa es bien difícil de cazar. Por eso yo reconozco que se haya metido Ricardo, y no sé si ya está ahí Ricardo todavía. Ricardo. Ah. Ok. Ah, ¿en qué estaba? Bueno, me refiero en lo difícil que es acercarte a la empresa, ya porque temen que no eres objetivo, ¿no? Con lo que hablábamos hace rato, que eres subjetivo y vas con la espada lista para... Ajá, que a lo mejor sí es verdad, ¿no? Pero, pero tratas de... Pues a la hora de entrevistar a alguien, tú te acomodas al... Todos los intentos que he tenido de acercarme pues han sido rechazados. Mira, esa para regresar al tema nada más rápido, ¿no? Esa reunión que tuve con Javier Barrios el 20 de octubre fue, digamos, el único encuentro personal que he tenido con alguien de la empresa, ¿no? De forma extendida, más allá de una llamada telefónica. Y pues, obviamente desde entonces pues ya te digo, no me han aceptado ninguna comunicación. Le he mandado correos, le he mandado llamadas y no. Y manejan todo a través de, pues, creo que tienen una o dos agencias de relaciones públicas que les manejan pues los comunicados, los boletines y demás, y no sale uno más allá de las respuestas ya prefabricadas, de te invitamos a que visites nuestra página para saber más sobre nuestro gran proyecto. No hay ninguna disponibilidad hacia, digamos, a conceder una entrevista ni nada. Pues sí, a eso me refería, lo difícil que se convierte a veces comunicarte con el promovente y cuestionarle de dudas, ¿no? Porque no son algunas dudas tuyas, pero también viene una duda de un experto que dice, oye, esto no está bien, o y lo tratas de corroborar, y oye, el programa que crearon para que pudiera darse, el programa subregional de desarrollo de Todos Santos, La Paz, las playitas, de pronto lo están incumpliendo después de todo el trabajal que les costó crearlo para poder abrir a la inversión a Todos Santos, a este modelo que sí es una copia tal de Los Cabos, Quintana Roo. Ahí hay otra cosa que viene referente a la privatización del agua que no había comentado. En Quintana Roo, hace unos días hablé un poco de eso. He estado tratando de meter el tema del agua en la opinión pública, porque creo que sí es importante, y creo que el agua va a ser el eje que nos va a unir en muchas luchas. En muchas luchas. A lo que voy es que... Se me escapó la idea que les iba a decir. En Quintana Roo. Ahí existe... Aguacán se llama. Es un sistema... El sistema... no recuerdo el nombre que ya tenía ya, pero es el Omsapas. Pero ya absorbido por una empresa de... El director es de... Argentina o algo así, ¿no? Entonces, es una información donde ya están diciendo que la ley de agua del 1992 ayuda a que se pueda, que las instalaciones puedan ser tomadas, ¿no? Y ahora con las reformas, eso es lo que se quiere, ¿no? Que las instalaciones puedan ser usadas por estas empresas. Y aparte, se está dando en lugares donde pues hay un crecimiento generado, como es Los Cabos o Quintana Roo. En Los Cabos todavía no pasa, pero no ha de tardar mucho. Y entonces, si viene esta privatización, porque si te volteas a ver, tienes que ver las dinámicas que han ocurrido ya en Acapulco y las dinámicas que ocurrieron en Quintana Roo y cómo se han ido apoderando de todo. Y entre las denuncias que hacen, no hace en febrero, 8 de febrero, y pusieron una denuncia contra Profeco. Porque los precios eran muy elevados del agua, pero los precios para los grandes desarrollos bajan, ¿no? Entonces, ese es como todo un esquema que hay que ir viendo, y no solo aquí, hay que voltear a España, hay que voltear, y hay que traer los casas, hay que voltear a, a Bolivia. En Perú están luchando hace 2 semanas también porque se quiere privatizar el agua. Entonces es todo... lo que hablamos de Todos Santos es un puntito de, sí, de la... una réplica, ¿no? Sí. Bueno, yo... digamos el sí es el ejemplo local de una pandemia que se está, y yo siento que es claro, ¿no? Esa es la culminación exponencial pues de la política neoliberal que se inició hace 30 años. Sí, y esto del agua de reformas y paquetes y todo eso, pues esto es lo que, esto es el resultado ya concretado ya en la vida real, y esto es lo que sucede, pues. Sí, y en esto del agua, cobra relevancia en el caso de Baja California Sur, el uso privado del agua y el manejo privado del agua y la distribución privada del agua y el establecimiento de los precios por la vía privada, pues no es lo mismo, es lo mismo la privatización cuando hay un espacio con abundancia de agua que cuando hay un espacio sin abundancia de agua. Pero privatizar en este segundo espacio territorial, pues es un asunto que se complejiza muchísimo más para la población que vive ahí. Por eso no está, digamos, en nosotros dejar eso como una cosa semejante a las zonas de mucha lluvia, donde el manto freático se crece y todo eso, ¿no? Sino es un problema complejo el de Baja California Sur, ¿no? Y bueno, en esta última, digamos, comentario, quiero hacer una anécdota que me llamó la atención el 2 de febrero. Yo les decía que pues yo no estoy en el asunto. Me meto al Facebook del CIS Laboral como una cosa de que tienes que subir algo y hasta ahí no llego más, pues no sé cómo se maneja el asunto, ni quiero saber incluso, fíjate. Le voy a caer mal, pero el asunto es que yo estoy en ese rollo medio raro, porque tampoco uso celular. Entonces me llegó, no sé quién me mandó un correo diciendo que estaban reprimiendo en Todos Santos. A mi correo. Uso mucho el correo porque es el único medio que tengo, ¿no? Entonces le mando rápidamente a Benito. Oye, Benito, ¿sabes qué está pasando en el Amazonas? ¿Por qué no te conectas allá? Le dije, le mandé un correo. Y me responde, es que ya estoy aquí. Y entonces, ajá, y entonces veo y entro al Facebook del CIS Laboral. Y veo que ya está lo que está pasando. Entonces, no, el ejemplo que estoy poniendo es en el sentido de el significado que tiene para alguien que sí utiliza, que se está generalizando ahora, ¿no? Claro, no hay que perder de vista que un sector muy grande de la población, muy grande, grandísimo, no tiene, pues, o sea, que es un pedo el asunto este de pensar. Por ejemplo, los que no usamos, sobreestimamos el asunto de los... creemos que el que manda aquí son los impresos, por ejemplo. Tienes esa idea porque no tienes, como no manejas, no sabes la significancia que tiene. Pero también al revés, muchos creen que la población en general está enterada por las redes sociales. Y hay un sector muy grande que no utiliza. No televisiones, sino computadoras. Exactamente. Así es. Exactamente. Entonces, bueno, pero eso es un dato de significado, de significancia, ¿no? La otra, por ejemplo, si es de pago o no, yo no entiendo, por ejemplo, tengo 25 años en donde hago artículos de opinión para el sudcaliforniano. 25. Por ejemplo, aprovecho ahorita porque te tenía que dar, estos son puros artículos de opinión del 96 al 2003. Y no me explico, obviamente que no vivo de eso, no me pagan, pues obviamente, es porque me gusta escribir. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo está el asunto? Está raro, ¿no? Porque de hace 26 o 30 años siempre has estado... Antes no, porque antes te tallaban que comunistas, que se comían a los niños y todo eso, ¿no? Pero después de que, una vez que llevaste el primer artículo, si acaso 3 o 4 de los cientos que he escrito no los han publicado. Qué raro, güey. Pero bueno, es el uso ahorita que dijiste tú. Pues es una voz que le dice cosas al Estado, al otro, a la lucha sindical. Pues supongo yo que comercialmente a lo mejor les... Sí, le estoy haciendo el juego, ¿no? Es útil. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, porque no entiendo el fenómeno ese. Es que sí conviene a los medios. Sí conviene a los medios periodistas que sean, a lo mejor, plurales. O no, que sean idealistas, ¿no? Que traen ese rollo. Hay otros que son más colmilludos y saben por dónde irse, ¿no? Pero a veces siento que se aprovechan del idealismo de algunos periodistas. Y con eso de comercio, o sea, a mí me pasó, yo la minería la toqué en el Subcaliforniano con reportajes y me lo publicaron en primera plana, pero a la siguiente tenía sentado a los de la minera hablándome bonito y me llevaron arriba y tuve que sacar ese reportaje, pues, o sea, porque me están pagando por hacer eso. O sea, yo no tenía asignada fuentes para la nota diaria, yo empecé haciendo reportajes en realidad. Y eso es lo que siempre me ha llamado la atención, la crónica y el reportaje. La nota diaria me da tanta hueva estar ahí en la agenda, pues, en la agenda oficial. A veces voy porque traigo un tema en la mente y, el agua, y pum, va. Entonces, no sé. Oigan, miren, bueno, yo voy a retomar esto un poco No sé si cerrar, pues, pero por lo menos plantear un problema, pues, ¿no? Yo lo que estoy viendo, que lo estamos viendo parece indicar, es que, digamos, estamos en un momento en el cual, digamos, sigue habiendo un consumidor de información. Sigue habiendo un consumidor de información, ¿no? Por eso dice Ricardo, pues por eso regalan teles en vez de computadoras, pues. O sea, la tele es, digamos, el soporte tradicional del consumo de información. Y también está perdiendo. Claro, pues, pero existe todavía un sector de la población que está consumiendo solamente información. Y otros que estamos consumiendo información, pero al mismo tiempo produciendo información, ¿no? Sí. Miren. Ahorita hablábamos de que es necesario que la gente empiece. Eso es, el 2 de febrero pasó eso, pues. O sea, no le tenemos que decir, a la gente no le tuvimos que decir absolutamente nada. Estaba Baja Sur TV ahí, ¿no? O sea, los videos que Baja Sur difundió en las redes sociales y a través de su canal de YouTube, era un acompañamiento de la lucha y además de la lucha de los compañeros y del desalojo que se estaba dando por parte del Estado. Pero además había muchísimas personas que estaban con su celular grabando todo, absolutamente todo, pues, y que también lo estaban reproduciendo. O sea, se convirtieron en productores de información, que es una cosa que tenemos, digamos, que ya valorar, digamos, que entender que ya está pasando, ¿no? O sea, ya está sucediendo eso. Ahora, el asunto... El 2 de febrero, yo estaba en una parte del camino, estaba justo en la parte donde estaba el plantón, y los compañeros, uno de mis compañeros, pues el que salió lastimado, y los demás que estaban con él estaban separados de nosotros, como a casi un kilómetro de distancia, y no nos dejaban pasar de un lugar a otro, estábamos incomunicados. De hecho, cuando supimos por teléfono que uno de ellos estaba lastimado, empezamos a caminar hacia allá y nos detuvieron el paso, no nos dejaron pasar. Entonces, el hecho de que hubiera gente allá y que estuviera grabando lo que pasó allá a un kilómetro y simultáneamente acá lo que pasó en el plantón y simultáneamente allá en la carretera donde también estaba tapado y todo, cada uno con su celular o como pudiera, y de esa manera reconstruir los hechos, es como tú dices, es valiosísimo. ¿Por qué? Porque ahí ya no estás limitado a que si cae en una cámara, pues no importa, y hay otras dos, tres, y así entre todos, no van a... O sea, se democratiza, pues, realmente la comunicación. Claro. Y sí, pues igual me agarran a mí a macanazos o a un compañero y esa cámara ya se tronó, ni modo, pero no va a ser la única. Sí, entonces lo que digo que es importante reconocer eso, ¿no? Que ya se están dando ese tipo de prácticas, pues. O sea, de nuevo, ya no solamente hay consumidores de información, sino también productores de información que no son especializados, sino que están precisamente en el campo de batalla, por decirlo de alguna forma, pues. Ahora, el asunto es ver cómo nos organizamos los nuevos productores de información. O sea, empezar realmente a tejer una red lo suficientemente dura y lo suficientemente blanda al mismo tiempo para que no se desbarate con cualquier cosa, para hacer frente a situaciones de esta naturaleza, pues, miren, ya se van a seguir dando. Además, ahorita no es cualquier cosa, pues. Ahorita hay una demanda por despojo y por organización delictiva, asociación delictiva, sobre un medio libre, pues. O sea, sobre un medio que ha venido acompañando, que nos ha venido informando, que nos ha venido dando, digamos, produciendo información y difundiéndola, y que es gracias a ella que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando ahí. Hay otros medios libres, el organismo, por ejemplo, que está ayudándonos a entender el problema en general, pero hay otros que, o sea, fíjense, o sea, que hay medios libres distintos también incluso. O sea, de naturalezas distintas, pues. Unos que nos están ayudando a entender el problema en general, ¿no? De expandir la información, y otros que están sacando la información de los lugares, pues. Esos son muy peligrosos. Tan peligrosos que lo están transformando lo están criminalizando, pues. ¿No? En el caso de Baja Sur TV, pues, en el caso de Ricardo Madrazo, pues, que es el caso... también que otra de las personas que está denunciada también es es una documentalista, y la razón por la que la están denunciando a ella es pues su actividad como documentalista. Entonces somos dos los medios en realidad. Ella no publica día a día como nosotros, porque su trabajo es obviamente un trabajo más a largo plazo, pero también ella ha estado presente con su cámara y también está nombrada en la denuncia. Entonces somos dos medios que estamos denunciados, y es una compañera. Es una compañera que no dice absolutamente nada, que solamente está con su cámara parada. ¿No, Ricardo? O sea, que siempre está, que está atenta, pues, solamente, ¿no? Y que está captando. Nunca levanta la voz, nunca intercede, nunca dice nada. Simplemente ella es mucho más reservada que yo, pues, incluso. Entonces, yo soy de la idea de que necesitamos empezar a pensar que es necesario no a estar... Es que, a ver... En el caso de Baja Sur, es el acontecimiento que lo llevó a estar ahí, pues. Nosotros no podemos estar todo el tiempo allá, pues. Es obvio, pues. Además, que lo hacemos como Ricardo, pues, que no nos pagan, pues, por hacer ese tipo de cosas, pues. No podemos estar yendo permanentemente hacia los lugares, pues, ya sea al Rancho de las Padercitas, o ir hacia Todos Santos, o ir a Comondú, o ir a Mulegé o a Santa Rosalía. Muy difícil, pues. Es muy, muy complicado hacerlo, pues, ¿no? En ese sentido estamos muy, pero muy limitados por cuestiones económicas e incluso por cuestiones, digamos, laborales, pues tenemos que estar pegados, anclados al lugar, pues, ¿no? Entonces, pero en todos lados hay celulares, pues. En todos lados hay, ¿no? Herramientas que pueden, digamos, ayudarte a sistematizar una información. En ese sentido creo que es urgente que... O sea, yo lo veo como medio libre, pues. O sea, lo decimos, lo digo yo ahorita, pues, pero ya lo venimos platicando desde hace rato, pues. Es urgente que empecemos a tejer esa red. Porque entonces eso nos va a permitir a nosotros sacar información, saber dónde está la información y empezar a divulgarla desde nuestros lugares. O viceversa, si estamos en los lugares, subir información y sabemos quién la va a replicar, pues. Porque es un asunto de réplicas, ¿no? O sea, permitirte de dejar egos y utilizar los materiales, sí, sí, sí. O sea, que están ahí, ya tienen el logo, ya tienen todo, bueno, pero lo voy a usar en mi red para mis usuarios, ¿no? Claro. Que se vaya. O sea, tienes que tener un buzón abierto donde la gente pueda mandar, pum, pum, videos, un FTP, donde puedas tú ir recibiendo y de todas partes, o sea, esto crece conforme la gente vaya respondiendo, ¿no? Si ve que se responde a una problemática en un lugar de cierta forma, ¿no? Atacando con la verdad, y tú invitas e incentivas a la gente a que colabore, pues es la única forma en que se puede nutrir esto y realmente abarcar, a cubrir toda la información y todos los conflictos que hay, porque como bien dice Tito, es imposible con la infraestructura y los recursos que tenemos que nos demos abasto, ¿no? Bueno, no sé si ¿cómo la ven? Si seguramente hay muchísimas otras cosas que decir. A lo mejor también ocupamos tiempo para pensar otras cosas, y llegará el momento en el que nos volvamos a encontrar para digamos, a lo mejor detenernos de manera mucho más específica en problemas concretos, ¿no? Puede ser el caso de Punta Lobos, a lo mejor en Punta Lobos, ¿no? Puede ser el caso de la minería en el y en el rancho Las Padercitas, podría ser acá arriba en Guerrero Negro, en la parte del Vizcaíno, con el asunto de la minería del Arco, o en Comondú con las intenciones de los proyectos que están ahí antes Don Diego. Puede ser en los lugares en que tengamos que estar para empezar a tejer esas redes, y además para compartir nuestras formas en las que estamos produciendo, digamos, información, que obviamente busca que se transforme esa información en conocimiento, ¿no? En conocimiento del del mundo, y que ayude en conocimiento para afrontar una realidad que la tenemos acá, ¿no? Los zapatistas dicen que por eso ellos hace unos días armaron un seminario en el CIDESI, en la Unitierra Chiapas, allá en San Cristóbal de las Casas, un seminario sobre el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, la imagen de la hidra, ¿no? El capital con muchísimas cabezas, pues, que se encuentra, ¿no? Y dicen, es que es necesario empezar, digamos, a compartir cosas, información, ideas, para poder hacer frente a estas diferentes cabezas que se están enquistando en los diferentes territorios. Seguramente tendremos que hacer en algún momento algo por el estilo, pues, ¿no? O sea, empezar a juntarnos para pensar cómo poder tejer una red de medios libres, un poco utilizando la idea de McLuhan, ¿no? O sea, que convertirnos en el medio, pues, ¿no? Porque el medio es el mensaje, pues, precisamente, ¿no? ¿Cómo la ven? Ricardo. Sí, totalmente, de acuerdo, ¿no? Y es una oportunidad que tenemos ahorita, y es una obligación. Y yo, la verdad, celebro esto, ¿no? Esta iniciativa, esta conjunción de que podamos sentarnos aquí y platicar sobre el tema. Concuerdo en que todavía falta mucho que platicar sobre el tema, en concreto, con plan de acción, con un plan de medios, con un plan de comunicación, ¿no? Y con una campaña que sea eficiente y que nos ayude a llegar al público que tenemos que llegar, y también que nos ayude a sobrellevar pues la barrera esa que platicaban, ¿no? De que todavía hay mucha gente que depende de los medios tradicionales para su información. Entonces, ver de qué manera podemos también sobrellevar esa barrera y quebrar esos muros de información que todavía existen. Yo, la verdad, celebro esto, les agradezco mucho, y la verdad, sigamos platicando del tema, sigamos viendo ya en concreto cómo podemos lograr que este tipo de medios sobrevivan a largo plazo. No, pues muchas gracias por la invitación, y un placer estar con todos ustedes, y ojalá que se sigan repitiendo estas invitaciones, porque yo sé que sus programas se repiten cada semana. Los suelo escuchar, pero es la primera vez que me invitaron, y pues muchas gracias. Sí. Bueno, pues agradecer la invitación a platicar. Hace mucho que no venía. Vine dos años, ¿no? Ah, es cierto, esa vez. Y entonces fue una charla también abierta y honesta, y eso se agradece, poder quitarte la careta y mostrarte cómo eres. Y los recibimos con unos murales, mira, sí, que se acaban de pintar. Y y bueno, Ricardo, soy Gilberto, Carlos, Lev, pues Benito, pues qué bueno que estamos conversando con algo trascendental, ¿eh? No es cualquier cosa lo que platicamos, ¿eh? Aunque fuera una charla así como la que tenemos, yo creo que ha sido muy importante lo que Ricardo acaba de comentar hace rato. Me parece que sí merece que continuemos, pues, y lo hemos platicado, pero a mí se me ocurre, pues, que sí tratar de conjuntar o compartir con nosotros que estamos aquí, Ricardo, ¿no? Los organismos, baja Sur TV, Radio Zapatista, en fin, los diferentes, al lado de todos los que usan sin tener ninguna etiqueta, sino que usan los medios y las redes, y muy buen lugarcito podía ser conjuntamente con la cooperativa de pescadores para que juntar lobos, para que pudieran junto con todos nosotros tocar un punto, pues esto que acabamos de discutir aquí, las redes, de cómo una persona común puede convertirse en un productor de información, en fin, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, y pues qué bueno que lo pudimos hacer. Y pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, pues donde quiera que estén, esto va a permanecer grabado y nos vemos en otra ocasión, ¿no? Hasta luego, Ricardo. Okay, hasta luego, muchas gracias por la invitación y platicaremos pronto de nuevo. Va. Sale, pues muchísimas gracias. Esto fue El Mimeógrafo, el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos escuchamos la próxima semana, viernes, 8 de la noche. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó.